centro de mi pecho, con amor planté un clavel. Floreció en la primavera, el día que te besé. En el centro de mi pecho has quedado tu mujer. Desde aquella primavera sé que no te olvidaré. ¡Arriba los palmitos y vamos que empieza la cosa! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí, sí! En el centro de mi pecho, con amor planté un clavel. Floreció en la primavera, el día que te besé. En el centro de mi pecho, has quedado tu mujer. Desde aquella primavera, sé que no te olvidaré. A la una, a las dos y a las tres, cierra los ojos que te besaré. A la una, a las dos y a las tres, hasta las estrellas besando te iré. A la una, a las dos y a las tres, abre los ojitos que ya te besé. A la una, a las dos y a las tres, hasta el fin del cielo contigo volveré. Arriba los palmitos, vamos chicos, fuerza. Vamos flaco salvaje, loco. Lo que no golpea las palmas son... ¡No! En el centro de mi pecho, con amor planté un clavel. Con pasión y con ternura, todo tu cuerpo regué. A la izquierda de mi pecho, yo tu nombre me tatué. Con los besos de tu boca, con el fuego de tu... que te besaré. A la una, a las dos y a las tres, vente en la teta, besando te iré. A la una, a las dos y a las tres, abre los ojitos que ya te besé. A la una, a las dos y a las tres, hasta el fin del cielo contigo volé. Vamos, vamos, yo. Arriba la palmita, vamos. Siento en el cuartel.